DirecTV, pero nos vamos a la banda porque mañana comienza lo que es la segunda semifinal de la Liga Sudamericana y hay un jugador que estará debutando en Olímpico, redebutando porque ya ha vestido la camiseta negra, es Nico de los Santos tras su salida de Aguacateros de Michoacán. ¿Cómo estás, Nico? Santiago Ortega te saluda. Hola, Santiago, y a todos ahí, todo bien. Bueno, ¿cómo va esta adaptación rápida, no? Casi sin mucho margen, sin mucho tiempo, ¿no? Desde tu salida de México hasta tu llegada, ¿no? A la banda. Bien, bien, de a poquito ya metiéndome en el equipo. Bueno, ayer entrenamos por primera vez todo el equipo completo. Así que, nada, aprendiendo un poco los sistemas y la idea de juego de Leo y todo el cuerpo técnico. Pero muy contento de estar acá y con muchas ganas de jugar y que ya empiece a cuadrangular. Bueno, había sido anunciado que podías debutar en el Clásico, ¿no? En esta segunda etapa, ¿no? Recordando que ya formaste parte del equipo la 2010-2011. ¿Qué pasó? Sí, bueno, tuve un inconveniente con el vuelo que salía de Tregua a Buenos Aires, salió demorado y no llegué a la combinación de Santiago, para ir a Santiago, así que me reprogramaban el vuelo para las 4 de la mañana. Así que, bueno, un poco cansado llegué, porque imagínate que venía de viaje en México el martes, pero bueno, ya por suerte más recuperado, descansado y, como te dije, con muchas ganas de jugar. Más allá de que nos explicaste en estos mismos micrófonos de Uno Contra Uno Radio los motivos de tu salida, ¿no?, para rescindir el contrato con Aguacateros, ¿qué balance haces de tu paso por la Liga Mexicana? No, bueno, en lo deportivo, una experiencia buena para mí, más allá de todo lo que les comenté, es una experiencia, la tengo como una experiencia, en definitiva. Es una liga, la verdad, que es muy competitiva, muy buena, pero bueno, por diferentes motivos tomamos la decisión con mi familia de volvernos y nada más que decir, más allá de todo lo que les comenté, de lo que se planeaba acá el país, creo que la Liga Mexicana está en crecimiento y me ha servido mucho a mí como experiencia. Bueno, en este caso volvés a Santiago, pero a la banda más precisamente, ¿no? Para Olímpico, un club que ya te tuvo en sus filas. Bueno, ¿cómo fue la decisión? ¿Tuviste otras ofertas? ¿Enseguida Olímpico se comunicó con vos para completar las fichas que tenía disponible? Sí, fue todo muy rápido, fue en medio del viaje, estaba por subirme al avión de Buenos Aires para Trelew, ya el último tramo, y me llamó mi representante, Pablo Villanueva, y con la posibilidad de ir a Olímpico. Antes habían salido un par de ofertas, pero estaba todo muy en el aire. Y la verdad, cuando me dijo esta opción, bueno, me dijo que lo piense durante el vuelo, no había mucho tiempo, porque bueno, saben, ya el martes se jugaba la Sudamericana. Y si se daba, el equipo quería que yo ya esté. Y bueno, hablando con mi familia, la verdad que Santiago es una ciudad que vivimos los últimos 12 años, que tenemos mucha gente amiga, la verdad que siempre nos recibieron muy bien. Mi nena también tiene su jardín y bueno, la verdad que no cerraba por todos lados. A mí Olímpico, la verdad que me parece un plantel muy interesante, con mucho potencial, muy buen cuerpo técnico, así que la verdad que en ese viaje tomamos la decisión y cuando llegué a Telegu hablé con mi representante y le dije que lo para adelante. Bueno, qué situaciones extrañas has vivido en poco tiempo, ¿no? Desde tu salida de México, arreglar casi en el avión donde jugar, casi sin poder pensarlo mucho. Sí, por eso te digo, fue todo muy rápido y la verdad que sí, es raro para mí, pero bueno, son momentos, son situaciones que hay que decidir, a veces es difícil, uno no quiere equivocarse, pero yo creo que he tomado una buena decisión, he llegado a un buen lugar y como te dije recién, estoy con muchas ganas de jugar y tratar de ayudar al equipo. Bueno, ¿qué puedes aportarle, no? Más allá de tu experiencia, ya sos un jugador consagrado en nuestra competencia. ¿Qué te pidió Leo, si llegaste a hablar con Leo Gutiérrez en este poco tiempo que llegaste al club? Digo, porque también es riesgoso, porque te sumás para lo que es la segunda semifinal, en la cual, bueno, la ambición y las ganas, ¿no?, de poder meterse en la definición son muchas, ¿no?, en la banda. Pero también me imagino muy bueno y a la vez interesante, ¿no?, el volver a jugar muy rápido por algo importante. Sí, bueno, una de las cosas también que nos llevó a tomar esta decisión es esto, ¿no? Jugar un torneo internacional, uno siempre quiere jugar más alto nivel y bueno, tenía una posibilidad acá en Olímpico pronta de jugar una semifinal de la Liga Sudamericana, de jugar a local, la división que hizo un esfuerzo para poder visitar. Y bueno, y con Leo, la verdad que hablé, no recuerdo bien, hace 2 días atrás, una noche, y bueno, la verdad que estaba muy contento, como yo también, de estar en el equipo. Sabe lo que, él también me conoce, sabe lo que yo puedo dar, y bueno, nada, ojalá que, como te dije recién, que tengamos un buen cuadrangular ahora, que lo más reciente que hay, y después tener una gran temporada, que es lo que queremos todos, ¿no? Bueno, ¿y cómo ves esta segunda semifinal? ¿Cómo ves este cuadrangular, los rivales? Es cierto que ustedes arrancan con Nacional de Uruguay, pero bueno, está Botafogo, está Salta Baje, con esa particularidad de que es un equipo argentino, pero que juega en la segunda categoría. Sí, bueno, igual siempre una semifinal de un torneo así es complicado, los equipos que llegan es por algo. La verdad que todavía tenemos poco de Nacional, recién hacer un par de ofensivas, hoy ya no vamos a poner bien la cabeza en el plantel, pero bueno, por los nombres que hay, el jugador de mucha experiencia, como cabeza, el base, bueno, paso, son jugadores que tienen muchos torneos internacionales encima y saben jugar, buenos americanos. Salta siempre es un equipo complicado, más allá de que está jugando en la segunda división, es un equipo, por lo que vi, muy intenso, que defiende muy duro, y bueno, Botafogo, siempre los equipos de la ciudad también son complicados, así que no va a ser nada fácil. Tenemos un torneo por delante importante, de mucha exigencia, de 3 días seguidos, que está bien físicamente y en la cabeza, así que preparándonos estos días para hacerlo mejor. Y me imagino queriendo aprovechar, como hizo Corinthians, el tema de la ventaja de localía, ¿no? Corinthians jugó 2 cuadrangulares en casa, los 2 lo ganó, se metió en la gran final, y ustedes, bueno, con esta oportunidad de volver a ser locales. Sí, eso, la verdad que la dirigente hizo un esfuerzo para visitar y poder jugarlo acá. Lo tenemos que tomar esa, nada de presión, nada de eso, sino tomarlo como una adrenalina, porque seguramente la gente nos va a acompañar acá en el Olímpico, la gente le gusta mucho el básquet y seguramente se va a llenar, así que tenemos que tomarlo a favor nuestro y tratar de hacerlo mejor, y bueno, obviamente le debería también a la gente que nos va a acompañar. Y después a cambiar rápido el chip por la Liga Nacional, ¿estuviste viendo Liga Nacional o el Super 20 desde México? ¿Lo seguiste? Sí, cuando podía trataba de agarrar algún partido y verlo. Y sí, la verdad que hay equipos muy interesantes. La liga, como siempre, es competitiva, más allá de que algunos digan que ha bajado el nivel y eso. Yo no pienso tan así. Hay muy buenos jugadores. Es una liga siempre dura, que te da muchas sorpresas. Que todos los días todas las noches tenés que venir, porque cualquiera le puede ganar a cualquiera. Es muy exigente, así que soy feliz de volver acá a Argentina, a la liga, y la tarde de ahora fue lo mejor para Olímpico. Y me imagino que también querrás que Olímpico vuelva a ser la sorpresa como la temporada pasada, ¿no? Donde calladito en los playoffs hizo una muy buena performance. Sí, bueno, también la opción de venir acá es porque veo los nombres que hay, veo el potencial, como te dije, también un cuerpo técnico que la verdad que tiene mucha experiencia y es muy bueno, y la verdad que lo veo muy bien al equipo. Ya he entrenado, se nota el compañerismo que hay, las ganas que hay, así que ojalá que seamos la sorpresa, el equipo que le complica a todos y que podamos estar lo más arriba posible. La última, y no te molestamos más, ¿qué significa tener al más ganador de la Liga Nacional en el banco, ¿no? Que te dirija Leo Gutiérrez. Bueno, una felicidad enorme. Yo a Leo, la verdad que lo admiré siempre y lo respeté como jugador, es un ganador nato, y por lo que me tocó ahora estos pocos días estar con él, se nota también que ahora el banco quiere imponer eso, es un ganador, siempre positivo, la verdad que tiene una cabeza increíble y nada, hay que escucharlo porque sabe de esto y nada, aprovecharlo al máximo. Yo también que es una gran persona, así que ojalá que podamos tener una gran temporada y que, como te dije, que lleguemos lo más lejos posible. ¿Lo sufriste en carne propia, Leo? ¿Recuerdas algún partido? Sí, obvio, todos lo sufrimos porque fue un gran jugador y la verdad que, como te digo, siempre pensando para adelante, positivo, ganador, a veces partidos que me ha tocado, partidos que lo teníamos ganado y en un ratito se enciende, pero complica. Pero bueno, ahora me toca tenerlo como entrenador y, como te dije, aprovecharlo al máximo. Sí, ahora te va a pedir él que gane los partidos. ¿Cómo? Ahora te va a pedir él que vos gane los partidos. Sí, seguramente, sí. Sé que es muy exigente, como lo era como jugador. Cabrón también, como era como jugador, así que ojalá que nos vaya bien, porque él también se lo merece. Bueno, Nico, muchas gracias por el tiempo. Realmente disfrutamos que puedas volver a la Liga Nacional, más allá de la situación particular que viviste en México, porque, bueno, sos un jugador consagrado y le hace bien a la Liga tener este tipo de jugadores. Bueno, muchísimas gracias y un saludo grande a todos ahí. Nos vemos pronto, un abrazo grande. Dale, muchas gracias, chao. Escuchábamos y hablábamos con...